Bueno, pero eso es para otro capítulo. Vamos entonces con ese, pues. Bueno, ahí va Renacer y Renacer del Neurisma y Sangre de Donde Está Tu Dios. Estás en el Círculo de los Violentos aquí en Heavy Shit. Renacer. abismo, caída libre hacia el límite del metal. Ya. Estamos con el abismo. Estamos en el abismo. Hoy me dejaron en el abismo, chiquillos. Sí. No, sí, este nos acompaña ahí todo el. Pero todo se arregla. Descenso. Todo se arregla. Lo que se debe, se paga. Como en el infierno. Sí. Hoy igual espero que le hayan gustado en el bloque anterior los sí. temas. Increíble las baladas. Bueno, ahí escuchamos. Bien, no, chido. Está súper bien, buga. Mira, vamos bueno, a seguir con nosotros aquí escuchando más heavy rock, heavy chat y todo. Y en todo caso, en el me quedo feliz. Para la gente que no conoce este bloque, ¿cachai? Se dedica como a todo lo que es la música que no calza tanto en el death metal o en el metal más duro, pero que está en esta zona media ambigua de lo que es el metal y que a ver, a lo que los 90 le llamaban alternativo. No, también está el heavy metal acá. Igual no, aquí va como el heavy metal, el metal progresivo. Ah, ¿sabes? Okay, todo okay. Igual siempre es no me dejan poner la alternativa. Ahora voy a hacer una sala de metalero, weón, y atrás del ampli sí me estaba moviendo, weón. No, quiero borrar el ampli, weón. Una banda metalera, no me acuerdo cómo se llama. Y decía atrás del ampli, corro la weón, una weón, un ampli que no movían hacia caleta. Y atrás decía, a la alternativa le gusta la tula. Metalero, weón. Claro. Easy. Es que se lo saqué a colación el tema de los 90, porque ponte tú, a mí hay una banda que me gusta mucho, es Primus. Que vienen ahora, la cosa. Gran buena. Banda, weón. Gran banda. Y caía en la casilla de claro. Alternativa. Pero claro, Individuo, ¿cachai? Esa weón traía directo en el abismo. Pero ahí había un weón de Possessed, eso es lo más cuático. Increíble, que la viste Possessed, weón. Sí, porque todo. Oye, pero el. ¿Cómo se llama el vocalista? ¿El Claypool? No, el vocalista de Possessed. Que tiene apellido latino. Sí, weón. Espérate. Pueden llamarnos ahora si salen. Calma. Si tiene un nombre. Sí, sí, como bien telefónico. Si tiene ese nombre latino súper conocido. Y está en silla de ruedas. Bueno, eso, bueno. Está en silla de ruedas. De pillo Hopkins, ¿no? No. Bueno. Bueno, ese weón. Lo tengo en la punta de la lengua, bueno. Después pero sé que Possess es una banda. Possess es. Bueno, yo creo que el Seven Churches es uno de los. Mejor disco de la época, weón. Anda. Claro, tiene toda esa volada que el weón, el cantante, se hace mierda gritando. Ese weón está cantando, ese weón está gritando, está haciendo mierda. O sea, yo cacho, está quedando fónico en la weá. Jeff Becerra. Jeff Becerra, vamos, perro, bien. Sacó aplauso. Y el. Oye, salud por eso. Salud por esa weá. Sí, hagamos. Oye, salud, weón. Robarte tu. Oye, van a tener que empezar a traer auspiciadores a Miguel Torres ya, la Viña La Rosa. Hay que agradecer. Acompañan. No, no, Fernando Cuea. Ese es el verdadero pisador. Claro. De bajo, viejo, te quiero, güey. No, increíble, güey. Bueno, pinito. Oye, si no hubiera sido por el vino, yo no vengo. Ah, no. Oye, güey, ya, pues, güey. El primer tema del abismo, ya que ya nos dimos cambio vuelta para definirlo. Sergio trajo. Ya, acá van a quedar para adentro. Me imagino, güey. Oye, a ver, sorpréndenos de nuevo por. Cuarta vez. ¿Alguien se acuerda de Dokken? Sí. De que tenían un guitarrista que era demasiado metalero como para una banda tan mamona. Sí, pero yo te digo que Dokken no estaba en mi colección. Te digo el tiro, Dokken no estaba. No, así siendo honesto. Yo creo que de los cuatro eres el único que escuchaba a Dokken. Así que te dices, bueno, yo tenía un disco antes de los que yo. Sí, pero me lo regalaron. Y tenía la espalda y bien. Una de las grandes peleas de esa banda era que George Lynch, que era el guitarrista, quería sí. hacer de Dokken una cosa más Judas Priest, y el Don Dokken quería hacer una wea más Bon Jovi. Y los weones nunca se fueron por una línea y telonearon a Accept y después telonearon a Bon Jovi. O sea, cacharon para qué público apuntar, y por ello nunca se pegaron el salto de banda telonera a banda headliner. Sí, yeah. Y bueno, la gran gira que lograron fue, aparte, telonear a Judas Priest en la gira del Defenders of the Faith, telonearon a Metallica al Hell and Justice, y ese Monsters of Rock que estuvo Van Halen, Metallica, Kingdom Come y Scorpions del 88. ¡Al pico, güey! Creo que el show más chico fueron 60.000 hueones en San Francisco. Es una hueá, pero apoteósica. Bueno, en cuento corto, George Lynch se aburrió de que hablaran del glam y la hueá, de que eran mamones y la cuestión, y dijo, voy a hacer lo que yo habría hecho en los 80 con Dokken. Y agarró los clásicos de Dokken, agarró los temas de que él hizo después en su banda solista, y los tocó en guitarra barítona. Oh, bien. ¿Ya? Bien, bien. Sí, ya. Y uno de los temas que rehizo fue del disco Tooth and Nail, la canción Tooth and Nail, que es como que Carcass hiciera un cover de una banda heavy metal. Con un vocalista heavy metal. Buenísimo. Onda, pero a ver, espérate, ¿cómo una Carcass? Oye, pero acuérdate, bueno, o sea, no, es que entiendo el referente, porque tú escuchaste lo que hizo Carcass con Björk. Con Hyper Ballad. Ah, claro. Con Hyper Ballad y con Isobel. Claro. O sea, entiendo a lo que quiere llegar. Ya, ya. Bueno, así que imagínense la producción de Carcass, el sonido sucio de Carcass, brutal, pero haciendo un tema heavy metal, que muy la onda. Pero con mucha técnica, es sucio, pero con mucha técnica. Sí, sí. Y con, bueno, con George Lynch, que es seco, ¿eh? George Lynch es el único guitarrista que conozco que con la mano estirada todo puede tocar 14 trastes. Pero es que o sea, por de pronto tenéis que cachar que el loco tiene su guitarra signature hecha, claro, a su mega medida. Y el dedo más largo que tiene de la mano es el dedo chico. Una muy amorfa. Bueno, bueno, lo usó a su propio favor. Exacto. Así que toma la guitarra, bueno. El disco Revolution del año 2005 o 2004, puedo equivocarme ahí. La canción Tooth and Nail por Lynch Mob. Y después viene Pegadito Galactic. Ah, lo pegamos, tiramos Pegadito. Sí, increíble, bueno, tenía una gana de escuchar esta. Esto es como un adelanto de la próxima entrevista internacional que hace con un mes más, por lo que estoy viendo. De Galactic Cowboys, otra banda más que subvalorada, porque por lo menos King Sex ya está siendo sobrevalorada tanto que aquí sí. Lo ponen. Galactic. Oye, pero déjate weá que en sitio web, cuando tenemos más visitas de una manera explosiva, es cada vez que tú publicáis algo de King Sex. Sí, oh, ¿y cómo? ¿No me habían dicho que tenían más visitas cuando dijeron que venía yo al programa? No, tú no eres activo, ¿verdad? Eso. A ver, estoy dentro. El único que está ganando. Galactic Cowboys, yo creo que es la única banda que fusiona el thrash con el pop. Descaradamente. Bien, bien. Y yo creo que esta canción en particular lo refleja así con cuática. Es la única banda que puede sonar a Helmet o Anthrax, ¿cachai? Del Anthrax del Stomp 442. ¿Ya? Y a la vez sonar a Jonas Brothers. Igual es cuática. Bueno, sí. Así que es cuática la mezcla, es la raja. A veces tiene todos esos elementos que a mí en lo personal me gustan. ¿Te trajiste algo nuevo de Galactic Cowboys? Galactic Cowboys no, porque Galactic Cowboys se deshizo el 2001. Ya, y este es el último disco que alcanzaron a grabar del año 2000. Y aquí toca las batucas el Jerry Gaskill de King Sex. Y ya, que todo el mundo jura que toca doble bombo, pero toca con una pata. Con una batería de un tom, un timbal, el rack y el scratch. Nada más. Y el hi-hat. Buena. Así que, ojo cómo suenan los hueones de... Aparte hay que el Galactic siempre es hueón. Droneado, dropeado. Galeta, y bajo 12 cuerdas, igual que King Sex. Igual en King Sex. Y esto también, como Pantera y King Sex, son de Texas. Así que bueno, sí, se nota en los videos. Tiene ese sonido, los videos, la red, el camango. Sí, super. Y como digo, se van a acordar de mí, es como mezclar de repente Anthrax con Jonas Brothers. Con algo popero. Claro. Jonas Brothers, ya. Tenía que ser Jonas Brothers. Bueno. Oye, disculpa, pero Jonas Brothers con Demi Lovato. O con Justin Bieber. Con Justin Bieber. ¡Ojo la heavy shit! Entonces, weón, esto es. Lynch Mob. Y Galactic Cowboys. El abismo, mierda. Yeah! Jay-Z. eso era Lynch Mob, ahí poniéndole esteroides a la música de Dokken. Exactamente. Y el humor extraño, bizarro de Galactic Cowboys. Mira, sí, más que humor, que tú decís bizarro, me recordó lo buena banda que es Helmet. Sí. En serio, honestamente. Eso clip de Galactic, o sea, guardando las proporciones con Galactic Cowboys, que me sorprendió gratamente. Helmet, puta que está. Bueno, sí, espero sí, que esté en la parrilla Heavychet. Yo lo traigo sí, dos veces. Sí. Viejo, y que alguien mande un mail o algo y que diga lo contrario, que el Helmet con el señor Page Hamilton es el dueño del riff en Chocostado. Sí. La pausa en el riff la inventó Page Hamilton. Siempre he encontrado la voz del Page en Milton. Quiero hacer una pregunta. ¿Y qué pasa con Mechuga? Que Mechuga, otra hueva. Pero Mechuga interrumpe también el. Mira, yo. Algo que me ha enseñado el metal dentro de lo que he escuchado, sí, yo no quiero que te pruebes. No, sí. No te lo pregunto, porque Mechuga es lo que pienso yo, interrumpe. Nunca hay que mezclar a los nórdicos con los gringos. Y esto es verdad, weón. ¿Sabes por qué, viejo? Y hay una hueva muy sabia que me la dijo mi compadre Pepe Lusa. Los nórdicos, ¿sabes por qué hacen esa música? Porque tienen otros dioses, tienen otra cultura. Esos hueones para reírse te tienen que tomar. Esos hueones para reírse se tienen que tomar una pastilla. No, y aparte. Esos hueones están en el invierno todo el año. Helmet viene, son neoyorquinos, o sea, es de la generación Living Color. Claro, todo el grupo. White Zombie. Qué bandas más ricas, weón. Biohazard, Prong, weón. Pero era bailable, weón. Sí, pues, pero no dejaba de ser brutal, ¿cachai? Claro. Porque en Nueva York estaba toda la onda de la calle. Es que lo que pasa es que, claro, tomó el crossover y fue como la parte, yo lo que. ¿Cómo lo interpreto, cachai? Que como que. Mientras que las dos costas se estaban peleando de quién eran los más brutales. Más brutales, weón, en Nueva York los locos le dieron onda a la weón. Claro. ¿Cachai? Y tenía ahí a Living Color, tenía White ahí Zombie. A White Zombie, weón. Y empezaron como conceptos más como más integrales, como ejemplo, que ya relacionáis, oye, ¿sabes? Esta película no te llama como una película de terror, o esta guana te tira como la buena onda, como un carrete carreteando. No, la misma guana interracial ahí metiendo. Entonces, no, eso es lo que yo es increíble. Se la jugaban también más con ese sonido, así más mezclado, más podían hacer, bueno, post 90 creo que todos podían hacer lo que querían mezclar con quien ande igual a Sí. Saltó mucho productor también, creo yo, weón, que no es menor. Andy Wallace, weón, Mike. No, muy inteligente, y era un weón que le podía sacar sonido a weones así, súper innovadores, y no sé, pues, y Andy Wallace le tenemos la medalla por haber sacado la raíz. Bueno, sí. Ah, pues, claro. O sea. ¿El Nevermind de Nirvana también es como la verdad? No, el Nevermind de Nirvana es el weón de. Es el de Garbage. A mí me gustaría saber cómo chucha fue, por ejemplo, que los buenos actores se pusieron en contacto con un como Michael Williams, que fue el que le hizo las portadas de los discos, que son los discos El Arise, por ejemplo. Me encanta esa carátula, los buenos. Sí, y el Benet de Romance también. El mismo lo hizo Michael Williams, que es un weón gringo así, top par pico, onda que en general no hace carátula de disco. Y se la hizo a ellos, y la weón realmente fue la mejor. Como la gran carátula también. Están dentro de mi ranking como de las mejores, weón, en mucho tiempo. Yo me acuerdo que en mi época todos queríamos tener la polera de la Rice. No sé. Yo recién, mira, yo ahora tengo 33 años y recién en mi closet tengo una polera del Benito Remain. Y tenía el buzo bichon de. No, tengo mi buzo. Loco, tengo mi buzo, perro, tengo mi buzo ahora, Powell Peralta con los huesos ahí, todavía lo tengo. Oye, volviendo al tema Galactic, hay una trivia. Galactic Cowboys eran los otros fichados por David Giffen. Sí, además. Desde el mismo tiempo Nirvana. Sí. Y de hecho la idea era venderlos como la nueva wea rara, ¿cachai? Bien. Y al final todas las lucas se fueron para Nirvana. Y de hecho el segundo disco, que fue el que tiraron con más marketing, el Space in Your Face, tiene más esa weá extrema. Sí, me acuerdo. Llega a ser trash la weá tucatuca, pero con un bombo siempre. Sí. Y con coro pop Britney Spears. Yeah, sí. Entonces, Pearl Jam no puede decir que se vieron damnificados por Nirvana. No. Escuchen estos weones entonces, estos son los verdaderos damnificados por el fenómeno. Como cuando hablamos la weá del Grunge y que aquí en Sex Nine le dice. Les pagó royalties. Claro, Nine le dijo, bueno, gracias, man. Listo. Listo. Vamos a hacer un tiro a lo siguiente, que viene Scorpion. Ah, sí. Están tocando en este momento. En este momento están tocando. Te acabo de ver la foto. Scorpion está tocando en este momento y yo estoy acá sentado haciendo heavy chat. Y te sientes mal y estáis sufriendo. Sí, no hablamos mucho, bueno, estoy piolita. No, sí, bueno, de partida las Lucas mandan y. Antaño sufre. No, si uno tiene que ponerse en el límite y decir, bueno, qué tan fanático y qué tan poser que este país y echarse la Lucas, que por lo menos quedan unas pocas entradas, weón. Y si yo, weón, la verdad de las cosas, weón, un caso soy fanático del Blackout, weón. Y para mira, yo te puedo chico. Yo te puedo dar dos datos de trivia, o sea, el tema de las lucas en los conciertos ahora ha sido un tema que estaba en el tapete por toda la sobrecarga de conciertos que hemos tenido. Y aparte súmale post terremoto, la weón. No, en mi caso una weón más sencilla que me pute que necesito comprarme una guitarra. Y me robaron la mía, entonces. Ya, pero mira, lo que me digo, les quiero contar dato trivia que todas las entradas más caras de Luis Miguel ya están todas vendidas. Oye, pero yo Luis Miguel le gusta. O sea, weón, si los weones que organizan los conciertos piensan en esa weón, y lo peor de todo es que hay 200 weones que se pelean por la entrada más cara de Luis porque Miguel. Hay un nicho ahí de mercado. Estamos hasta el pico, weón, vamos a estar mamándonos esas entradas carísimas. Este año se dio un boom así increíble y ya se está preparando para que, weón, Chile, históricamente, una de las naciones con las entradas más caras de Sudamérica, weón. Ojo, mundo. Si en Europa somos más. Mira, pero el problema está en el consumidor y las productoras, weón. Sí, pues, weón. Mira, es culpa de las productoras. Tienes que estar a nivel, weón. O sea, mira, si tú sacas un disco bueno, toca ir a un festival. Si tú sacas un disco bueno que merezca una gira, toca ir solo. Así se mueve el mercado del resto del mundo, ¿cierto? Ahora cualquier weón llega y aquí puede cerrar cualquier recinto y va a haber gente que lo haga. Porque las reglas de negocio para el mercado están las facilidades para que la gente lo haga. Quizás las personas que compraron la entrada, no digo que todos, ¿cachai? Que paguen 240 lucas por la entrada, bueno, la van a hacer a 53.000 fotos y la van a hacer igual. Pero el problema es que cuando nosotros queremos escuchar weas de calidad, ¿cachai? Queremos escuchar, no sé, pues, un festival o cualquier wea, los weas de las productoras tienen la libertad de cambiarte el local, de cambiarte los precios. Yo nunca olvidé a la gente que iba a ver el último recital de Faith No More y compraban todos la entrada, weón, y les tiraron otra fecha. Qué absurdo, yo entonces, solo con los esa persona dijo, no fui a ver el último recital, fui a ver el penúltimo. Más chancha. Claro, porque el último fue el que la fecha que pusieron después. Mira, no es una chancha, weón. Bueno, oye, espérate, después de Scorpion, porque partió toda esta mierda, weón, porque íbamos a tocar Scorpion. Ojo. Ajá. Después de Scorpion viene Alice. Ajá. Bien. Siempre. Ay, yo traje las dos weas. Sí, weón. Siempre. Todavía no digo ni cuál de Scorpion. No es Win of Change. De Rise on Rock, del último disco, increíble. Ahí me gustó esta canción dentro de las pares del nuevo disco que me sorprendió. Disco, ojo, 2010 de Scorpion, cuando chacala todo pico, weón. Y no, y Matías Jabs está el peque, weón. Está hecho una fiera. Está como quiere. Las caras que pone el video del último vlog. Uy, weón. Eso está en el ranking con Paul Stanley y su maravilloso. Comiendo calugón. Oye, en todo caso, chequeé en YouTube el MTV Icon, el Wolf, cantado por Phil Anselmo. Sí, lo vi. Está excelente. Ay, no recacho, yo lo buscaré. Bueno, Phil Anselmo cantando Wolf con Alice in Chains, dedicado a Allen Stanley. Muy bueno. Algo más chacal todavía. Muy bueno. Vean a Patrick Lachman, el que era de Damage Plan, en el concierto de las víctimas del tsunami. Ese weón iba a ser el vocalista de Alice in Chains originalmente. Y un weón muy bueno, ¿qué es de la hora? Está vendiendo pelotitas del mundial. No, sí, creo que está en una. Está tocando. Está una banda con el batero de Danzig, creo. Mira, ¿sabes qué? Creo que está en una weá un poquito más relevante, weón. Ya. Mira. Creo que. Seco. Mira, no. Y ese weón toca con Halford, weón. De hecho, yo le estreché la mano al weón. Claro, no, y el weón, bueno, y Damage Plan, weón. Yo tuve la mala wea de ir a comprarme el disco de Damage Plan justo cuando murió Dimebag, así. Lo fui a ver, el disco Damage Plan valía 3 lucas, el otro día costó 12. Lo compré igual. Bueno, y vamos con el siguiente tema también que le siga a Scorpion, que es Alice in Chains, el tema Grind, de que abre el disco. ¿El Grind? Grind, sí. Que abre el homónimo del año 95, donde dice muy oscuro y me llama la atención que aquí como que Cantrell quiso hacer lo que ya dijo, bueno, ya. Aquí con esto, weón, yo weón, hago lo que quiero en esto. Aquí el riff que tiro ya es cualquiera. Pero tú crees que él ya va a la dica todo el rato. Sí. Gran parte del rock and roll de Alice in Chains para mí es los riffs de Cantrell y esa magia, weón. Porque hay una magia ahí detrás, weón. Cacho, estoy hablando de magia con Cantrell. No, es que está bien. Pero hay una weá que chorrea, weón. Lo que te llama la atención cuando escucháis un riff que cachai que es Cantrell, weón. Eso es lo más brígido, que ninguna de las fucking bandas de esa época, de esa trayectoria, de ese sonido grunchy, de hecho, no le cacháis la guitarra. Esos son los huevones que uno termina respirando a cagar, weón. Y tenéis que pensar que Alice in Chains no fue concebida tampoco como una banda grunge. Era una banda heavy que tocaba. Nosotros lo dijimos que eran glam. Tocaban con Judas, tocaban con Pantera. ¿Cuál es el core de Wasp? Mira, de hecho, yo te quiero dar como dato que era, no sé si cabrón, Cantrell dentro de la cuestión, que Mike Guinness, el bajista, pudo sacar toda su beta creativa con Ozzy Osbourne recién. Claro, ahí el buen es que se escucha. De hecho, si tú escucháis en el lineal disco, tampoco tenía líneas de bajo como muy destacables, bueno, era claro, como que seguía todo el rato a cantar. Exacto. Y eso es por algo, un guitarrista imponente. Bueno, tenían un vocals que era de otro mundo. Pero es que es la última parte para mí. Alumno de, ¿cómo se llama este weón? Skinner de Ted Nugent, ¿cachai? Ted Nugent, el buen más redneck de Uncle Ted. Billy Evo. ¿Cómo se llama el weón que murió? ¿Cuál? Lindsey Buckingham, no, es el de Lynyrd Skynyrd. Pero el otro que usa Flame, el que usa las Paul negras. Y el Ruby igual que Cantrell. Vamos con la música, weón. Vamos con el fucking rock. Bueno, ahí vamos a hablar del rock sureño. Estamos en la vida. Con Scorpions, con Rise on Rock. Y luego con Alice in Chain and Grind. Estás en el fucking abismo aquí en fucking Heavy Shit. Yeah! para el Rubén Círculo. Ya estamos en el noveno círculo. Lo más brutal de Heavy Cheat. Puta, quiero decir, weón, en todo caso, Alice in Chains. Excelente, weón. Sí, pero siempre. Eso es del abismo, compadre. Sí, pues, weón, pero solo comentarlo porque no empezamos a comentar. No me mezclen las secciones. Ahora se puso purista. De hecho, yo no debería estar hablando porque mi sección ya pasó. Para la cagada, weón. No, pero no, es que el mundo de la globalización, weón, tú cachai que está todo mezclado, weón. Qué malo, mira, no, es que eso está bien. Desde que salió el concepto. Teóricamente vale galera, Antonio. Apréndelo. No, desde que empezaron a hablar de socialismo renovado, todo valió, weón. Sí, ya todo vale. No, no, bueno, estamos en el noveno círculo, que es nuestro espacio donde colocamos lo más brutal y en realidad, para mi gusto, el momento que más me gusta, weón. El que menos, ojo. Claro, y antaño la pasa mal en este, sí, en este rato. Aquí yo me dedico a chuparle esto. Pero te la aguantáis, pues, bueno, es media hora. Sale mucho pedo. Oye, pero ¿tú te acordás que el Guasón en la última Batman decía que puedes ponerle un poco de caos a la vida? Es que el caos soy yo mismo, weón. Dentro de mi propio. Bien. Oye, espérate. No, bueno, ahí estamos hablando de caos. Tenemos hartos temas para este bloque, que en el fondo del bloque donde colocamos todo lo más metal, lo más metal. ¿Qué mierda estoy hablando, güey? Bueno. El primer violento, que es nada menos que los genios del crossover Corrosion of Conformity del disco Blind. Pongan la firma ahí, del disco Blind. Corrosion es una banda que demuestra que puede ser brutal y siendo groovy, la verdad. Pero por supuesto. O sea, lo bueno, esto pasaron, es son chacales con onda. Claro. Sí, esa es la pasaron chacales de ser con crossover onda. Grindcore casi, bordeando el grindcore, a una weá más Sabbath. Sí. Sí. Y este disco en particular fue como el template de lo que después vendría. Claro, hasta el Deliverance cuando sí, los locos. Pero este es más trachero. Este sí, es más corrocho, incluso todas las líneas con ese sonido, weón. Sí. Todas. Este disco, bueno, este el típico disco del sello Relativity. El sello que tenía Satriani y ese sonido característico de medio, así, claro, como de mala calidad y buena calidad. Y este disco realmente fue como más garage. Claro. Y no son pocos los que dicen que este es el disco que había grabado Metallica en Blind Justice. Yo he escuchado ese comentario, el disco Blind. Sí. Y bueno, fueron muchas las bandas trash que adoptaron la mascota de Corrosion of Conformity de la calavera con púa. Sí. De hecho, muchos punk la usaban como estandarte sin saber qué era. Bueno, el hit del disco Vote with a Bullet, que fue el video que Headbangers Ball fue difundido. Increíble, a la increíble. Y por ahí dieron algún VHS con ese video. Fue el primer tema que Piper Keenan cantó, porque antes cantaba otro tipo. Sí. Y Kiss plagió, pero descarán, como siempre Kiss, el riff en el Carnival of Souls posterior. Ya sé que estamos hablando. Bueno, compadre, el group Sabbath en Vote with a Bullet. Excelente, vámonos. We'll be right back. todo el grupo de Corrochon ahí. Oye, increíble Corrochon. Sí, bueno. No, nunca falla. Nunca falla, siempre viene ahí el Corrochon, no es conforme, tío. Es una dosis, bueno, eso sí que es una dosis, bueno, te escuché Corrochon, bueno, te dan ganas de pararte y que wey. Y llegar a la silla, ¿no? Sí, aparte que es como un metal clásico igual, pues. Sí, pues también sí, tiene mucho sí, top, Tilisi. Sí, claro. Lo que estamos hablando ahí. Tiene esa cuestión de la, como decía Sergio ahí mientras sonaba el tema, de la camisa franela, po. La hueá sureña. Sí. La hueá sureña, todo a mano. 90 ahí están girando con Voivod, con Soundgarden, cacho, y con Danzig. Que eso es lo que me conté. Disculpa, que... permítete una gira. Claro. Permítete una gira. A mí me perdí un brazo, po. ¿Ah? Ya. A mí me perdí un brazo. ¿La obra? En un board de Metal Slug salía cuál es el recital más violento que he ido. Corrochon con Soundgarden y Voivod. Luego una mina se metió en un pit y la, uh-huh, luego la agarraron. ¿Oye? Y la tiraron y perdieron. ¿Oye, alguien sabe qué pasó con Voivod? ¿Voivod vienen o no? Deberían haber tocado. No, no, pero vienen. Estaban esperando que fuera yo entonces. No, pero ahora. No, no me lo voy a estafaron con plata. No me lo puedo perder. Lo estafaron con plata ahí en Colombia. No, ¿Laura? Sí, los productores colombianos, ¿cachai? Cagaron la weá. En el fondo mandaron un mail, no, los buenos estafaron en el fondo a Voivod diciendo que habían puesto plata, que no habían puesto, ¿cachai? Entonces, eso, ¿qué significó cuando se dieron cuenta que toda la gira no estaba financiada, por lo menos hasta Colombia? Ah, entonces eso cagó toda la fecha en abajo, Chile. La fecha y abajo. De todas maneras los van a traer, pero vienen ahora en octubre, noviembre, por ahí. Pero vienen. Lo que pasa es que los Sonic Newstead está tocando. ¿Está con Newstead? Sí, pues, si sí, el trío Newstead está, pues, weón. Porque sí, desgraciadamente. Porque no nos Pigue instauró ese corte pelo rapado a los lados. Sí, sí, a lo yo huelio. A lo que Newstead sí, bueno, pelo. Sí, pues, no, en serio, si no, weón. Sí, Townsend quería tocar el pueblo, ¿acaso a tocar? No. Colaboró, sí, pero no tocó así como de la banda. Esa wea, imagínate la vuelta tuerca de Voivod si David Townsend hubiera estado ahí. Yo no creo que Voivod como banda le hubiera permitido tanto. Claro, que todo, que todo, es que igual, es que no hace mucha masa. Como era Phil Spector tocando King Crimson. Chucha, weón. Si tú hiciste ya de vuelta. Oye, King Crimson, weón. Hay que ponerle ojo a Robert Fripp lo que está haciendo. Sí, King Crimson en Heavy Chat la otra semana. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a tocar. Nada más, o sea, nada menos que a Mastodon, que es una banda que en general no debería estar en el noveno círculo porque no vienen temas tan brutales, pero traje un tema brutal a cagar. Sí. Traje un tema de esos temas, pero para cagar, joyita. Mastodon es una banda que yo, puta, la tengo acá, weón. Debo decirlo, weón, no, de verdad, los weones son grandes músicos, no son cualquiera, weón. De hecho... Sobre todo esto, los dos weones que vienen tocando de una banda que yo quiero caleta. Letal Hielo. Letal Hielo. Letal Hielo. Una conexión con Neurosis. ¿Con Neurosis? ¿Neurosis? Sí. ¿Laura? Que era una banda súper pegada y pesada y lenta. No, pero Neurosis, ponte tú, Neurosis está dentro de las influencias, digo, Cabalera. Sí, no sé. Era, no sé. Como esa, es la típica pasada de banda influyente. No. Lo que yo sé que hay dos. Que no es famosa. O lo soñé, loco. Yo creo que no, lo soñé. No, si está ahí. Espérate, está el Bill Callagher y el Brian Taylor. El Bill Callagher y la guitarra, el Brian Taylor, que es el batero. Estuvieron en Lethargy, que es una banda brutal. Brutal. Y el otro es Today's the Day. Esa es el otro proyecto que ambos tienen. Yeah. Pero esto, bueno, después de Lethargy formaron Mastodon y Mastodon, de hecho, como los primeros dos discos de Mastodon se parecen mucho a lo que era Lethargy, que es una weá, pero onda, que llega casi a veces a ser psicodélica, weá. Es una cuestión así, pero ya, tal, sobre todo el Dying Daylor, que es un weón, un valero que... Porque parece que está en todos lados, weón, como que abarca todo el rato la música. Pero que el weón jamás. Pero onda, pero psicodélico, así como Spiritual Diggers, así. Como en el sentido que, en el sentido de que la weá. Hiperventilada. Hiperventilada, cagada. Como el madrista de Ju. ¿Cachai? Que le faltaban tambores para tocar. Claro, ¿cachai? Yo diría que el Brian Taylor es uno de los mejores bateros que yo he cachado en mucho tiempo, weón. El weón es muy rápido, al mismo tiempo el weón no abarca toda la banda, como que deja tocar los demás weones. Y en este tema, de hecho, este tema originalmente es del Remission, que salió en el 2002, pero vamos a escuchar la versión en vivo, ¿cachai? Que sale un DVD que se llama... Nice. The Workhouse Chronicles. Que es un DVD que salió en base como todas las presentaciones en vivo que salieron en los primeros años. los weones salen así tocando en vivo, es una versión en vivo de este tema. Bueno, y ahí se cacha como el weón realmente, weón, deja la cagada. O sea, aquí este tema es mucho mejor en vivo que en estudio. Y luego, y suena más brutal y más power en vivo. Los weones aquí se rajan gritando porque aquí cantan todo la weá, cantan la weá del tema. Se hacen miedo, como los quincheros. Al pico, como tiene que ser, como deberían ser los quincheros y los huevones mojaran la camiseta, ¿cachai? Oye, inconscientemente hemos tocado toda la gira Black Diamond Sky, que en este momento estaba pasando por Estados Unidos, Mastodon, Deftones y Alice in Chains. Bueno, oye, buen tour, Bueno, y después de eso vamos a escuchar inmediatamente después Dying Fetus, que es una banda de Baltimore de Estados Unidos, empezaron en el 91. Y que, puta, yo los quiero caletas, weón. Hasta ahora han sacado como 8 discos. Pienso que empezaron en el 91 y llevan 8 discos más o menos. Y es una brutalidad increíble. O sea, estamos hablando de un death metal que estos weones partieron siendo como una leyenda dentro del ambiente del grindcore. Y después se decantaron mucho en el death metal. Tienen muchos discos, onda, tienen una gran cantidad de variaciones de integrantes, pero siempre se ha mantenido el cantante, que es el John Gallagher, que era el único que ha estado en todas las... Desde el 91. Desde el 91, ¿cachai? Escogí específicamente un álbum que es el que más me gusta, que es el Destroy the Opposition, que salió en el 2000, donde está esta alineación exquisita, donde está el John Gallagher con este que se llama Sparky Boyles, Jason Nethernock y Kevin Taylor. ¿Por qué bacán? Porque estos güeyes después sacaron el Misery Index, que es una banda de death metal, pero que la caga. Cuando salió el Destroy the Opposition, de Dying Fetus, estos güeyes sacaron este proyecto como alternativo y con el tiempo se fueron de Dying Fetus y quedaron en la banda Misery Index. Bueno. Que Misery Index en el fondo es como la continuación, ¿no? Y es en el fondo un homenaje que los weones le hacen a Isaac, que es como el gran disco que tiene esta banda, Grindcore Isaac, ¿cachai? Misery Index, y estos weones, ¿cachai? Sacaron la banda y le llamaron Misery Index, ¿cachai? Que hasta el día de hoy los weones siguen tocando. Bueno, este es uno de los mejores momentos de Dying Fetus, donde la weá es brutal a cagar, tiene un montón de cambios, entero vitamina para el pivo, que yo lo escuché y quedé loco. Tiene todo este origen medio panqueta, weón, y al mismo tiempo trachero. O sea, tuca todo el rato. Tuca para el pico, weón, y si querés una weá vitamina, Dying Fetus. No pidas más, weón. Estamos en el noveno círculo, todos para el pico. Esto es Heavy Shit. Oh!

buenísimo, weón. Fue increíble, ¿eh? Nos golpeaste. Dying Fetus es una banda, pero increíble. Bueno. ¿Sabes qué, weón? De verdad, todos los discos de Dying Fetus yo los recomiendo, weón. Son para la cagada. Son brutales a cagar. Onda, igual con. El John Gallagher, ¿qué pasa? El John Gallagher tiene una voz que es sumamente gutural, que tiende a ser bastante plana dentro de todo. Sí, pues me recordaba a Chris Lunatic Burn de que Cannibal Corpse y ahora claro, Sixty Thunder, me recordaba mucho esa, claro, esa voz. La gracia que tiene el Juan, bueno, hace algunos, el Juan intenta hacer matices, claramente el Juan intenta hacer otros matices, a quitar como un poco más alto, pero siempre ha tenido el cuidado de, en el disco, de acompañarse con alguien que haga coros con él. Pero ¿por qué ese paradigma de tener que matizar? Si eres una banda brutal, weón. Ahora, dale con el califón todo el rato, weón. Bueno, pero, o sea, es que no es una ley. Dale con el califón. Además que no es una ley. A lo que veo yo que él, yo creo que él ha buscado eso. Claro. Es una volada de él, ¿cachai? Sí, se agradece porque la banda es entretenida. En este disco está el Jason Nethernam, que es el weón que toca el bajo. Y que le hace los coros a él y el weón canta más alto. Entonces por eso escuché de repente la voz que hay un weón que grita más alto y el bajista. Que después se fue. De hecho, él es el cantante de Misery Index. Cuando estos weones se van y forman Misery Index, el cantante es el bajista, que le hace los coros en el fondo al gato. Ah, todo en familia. Todo en familia, bueno. ¿Cachai? Una banda, una bandaza, weón. Bueno, una familia bastante maldita. Bueno, yo les recomiendo a todo el mundo todos los discos de Dying Fetus, weón. Yo lo encuentro una weá brutal. Porque tienen esos riffs entretenidos para la cagada, que son medios panqueta dentro de todo. Es una weá brutal. No se van a aburrir, weón. Para la cagada. Carla tan groupie. Fan de la banda. Sea más imparcial. No, no. Seamos objetivos, señor. No puedo hacerlo, weón. Gran banda, weón. Gran banda. Ojo, está haciendo un. Bueno, en todo caso, que. Claro. Bueno. ¿Y qué quiere decir su bigotito aquí cortito? Ah. Ay, Carlos. Más rato va a morir gente. Oye, bueno, ya que nos volvimos fans. Permítanme la libertad de ver estas dos bandas que vienen ahora. Bueno, primero, Brutal Truth. Increíble. Qué una leyenda del grindcore para la cagada. Mira, lo que hizo Brutal Truth. Puta, yo lo que quiero hablar de Brutal Truth porque siempre todo, sobre todo en los 90, lo que pasó, todo el referente que teníamos de grindcore era el scam de Napalm, que era un disco que lamentablemente sonaba como sonaban los discos de ese tiempo. Y vino a salir Brutal Truth, weón, con la Extreme Condition de Man Extreme Response. Con un sonido pero increíble. Está mejor grabado. Con el bajista clásico de Nuclear Assault, Jesse Ode. Que era como lo que avalaba la banda de que la banda era buena. Pero tú ibas a escuchar la banda y era un sonido increíble. Y lo bueno que para la gente, bueno, los que conocemos Brutal Truth, que ningún disco que sacó después, ninguno quedó debiendo. No hay ningún punto bajo. Es heavy, porque, por ejemplo, no hay ningún punto bajo con Sound of the Animal Kingdom es un disco que suena súper cochino. Los buenos venían sacando un montón de discos súper limpios, espectaculares. O sea, tú pensabas que a nivel de producción era una hueá perfecta. Sí, una cuestión como más hi-fi en para cagar, sonido. Que de hecho era la única banda grindcore que sonaba de esa manera. Los buenos sacan Sound of Animal Kingdom, que es una hueá cochina para cagar. Pero yo diría que es el disco más conceptual de todos los discos que los buenos han sacado hasta ese momento. Y los hueones dejan la zorra porque ahí los buenos te cuestionan justamente lo que hace un tema. Porque los buenos te mandan a la chucha. O sea, te obligan a escuchar esa hueá y más o menos que ser misa porque tenés que escucharlo entero. Porque del primer tema hasta el último no podéis parar, que ese disco no podéis parar. O sea, una hueá... Exacto. Es uno de los mejores discos, yo creo que los discos más importantes que hay. Es uno de los discos más importantes del grindcore, si es que no es el más importante. O sea, yo creo que ahí donde se define mucho se corta el queque. O sea, desde el Scam y el Sound of Animal Kingdom son los dos discos más importantes de lo que es el grindcore y lo que lo definen como. No, bastante, como género. No, bastante importante. Para la cagada. Bueno, traje un tema de un EP que salió el mismo año del Extreme Condition Demand Strange Response. Porque sí, este ese mismo año se dieron el lujo de sacar dos EP. El mismo año, weón, sacaron una weá que se llama. Esa weá es para la cagada, weón. Sacaron una weá que se llama I Neglect. Que ahí tienen unos temas que son medio funky. Y luego ahí meten unas pistas funky y un par de temas que son realmente blancos. Que fueron los que se incluyeron en el Extreme Condition. Y también sacaron otra EP que se llama Perpetual Conversion, que es el que traje yo. Donde se fueron en la volada techno. Entonces, bueno, tienen dos EP, uno que es como medio techno y otro que es medio funky. Sí, lo que pasa es que esa tendencia techno. Fue como lo que pasó con, ¿te acuerdas de Pungent Stage? El mismo año, que fue el año 92, que sacaron Viva la Muerte. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. Ese single Viva la Muerte. Claro. Y se llamaba Dirty Beats. No, ¿cómo es? No me voy a acordar. Psychotronic Beats. Una cuestión así que también era como medio que jugaban con la onda media techno. Fue como una tendencia que hoy con algunas bandas media cochinesca, pero claro, este buen, este va a ser una bien. Onda Brutal Truth se fue en esa volada entre el funky y el techno, donde hicieron su experimentación, porque igual el Grindcore es una guada super experimental, por lo bueno. El disco se llama Dirty Rims and Psychotronic Beats. Ya. Yeah. Dirty Beats Don't Dirt Chips. Sí, estaba pensando. Claro, bien. Parecido. Ahora, ¿qué pasó? De todas las guadas que sacaron estos buenos Brutal Truth, todas las guadas Grindcore se fueron al Extreme Condition. Menos un tema. Y esa es la joyita que nos trae ahora. La vamos a escuchar ahora, por el Lord of This World. Y ahora viene. Mira, mira, mientras lo adiciona ahí, mi compadre. Mira, una banda que descubrí ahí, indagando en esos países nórdicos donde siempre vamos a encontrar buena música brutal, es Cybrid, con el corte de su último disco, el 2009, que se llama I Am Ultraviolence. Ahí tienen metal industrial puro y maduro. Así que, enjoy them. Bueno, y con eso vamos despidiendo este programa, onda extra large, así en una versión increíble con invitado de lujo, weón. O sea, se alargó el programa por culpa mía. No, hubo más filete. Programa largo, el pájaro canta hasta morir. Sí, viejo, no es que hay chispo. No, increíble, viejo. Agradezco la invitación, pasé un rato muy agradable. Espero que no sea la última vez que ande por estos bombos. ¿Alguna, algo que agregar a las plataformas, que siempre se nos quedan? Ah, verdad, pues, weón. Ya, puta, si nos quieren buscar, que oye, más les vale que nos busquen, weón, porque puta que sufrimos por hacer este mierda de programa, weón. Nos buscan en el blog, que es heavy-cheat-podcast.blogspot.com. Y si no, estamos en Twitter, heavy_cheat. Y en Facebook nos buscan, weón. Y hasta en la CFM tenemos, weón. Hasta MySpace sacamos. Oye, ojo que busquen. Para todas las fans de estos contertulios que me encontré acá, pueden buscar el podcast después. Editadito. Sí, está editado. Ah, y bien bonito para que lo escuchen y disfruten. Editadito, perfumado. Harto perfumado. Harto coral. Y harto emocionado. Harto llanate y harto coral. Con esquelas para la weá. Claro, weón. Bueno. Y somos buena gente, weón. Somos de buenas familias también. Sí. Cabros bien criados. Así que vamos entonces con Brutal Truth. Luego Cybrid. Esto es el noveno círculo. Se terminó, mierda. Heavy Cheat. Nos vemos la próxima semana, locos. Yeah. Nice, man. Yeah. We'll be right back.